Vamos a tener el contacto con el departamento de Salto. Nosotros señalábamos en el inicio del informativo, en los titulares, que el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines, el SUTIGA, están reclamando por el pago de aguinaldos, que se vuelve a reiterar, ¿no? Hubo atrasos cuando el cobro del aguinaldo en el mes de junio, lo terminaron cobrando en el mes de agosto, y tomaron precauciones para que no se volviera a reiterar a fin de año, pero ahora está pasando nuevamente. Estamos en contacto con Leonardo Duarte, que es representante del SUTIGA en el departamento de Salto. Leonardo, buen día, bienvenido. Buenos días para todos y todas. Sí, yo soy secretario de Interior de SUTIGA, y pertenezco al departamento de Montevideo, pero soy el representante de los trabajadores en todo el interior. Perfecto. Leonardo, esto está pasando entonces en todo el país, podríamos decir. ¿A cuántos trabajadores afecta el atraso en el pago del aguinaldo? Bueno, esta problemática afecta a trabajadores de las organizaciones de sociedad civil, de las OSC y de las ONG, que son servicios tercerizados de INAU. En este momento tenemos, por ejemplo, en Salto, hasta ahora, dos organizaciones civiles de tres que están afectadas y una en Paysandú. Pero estamos seguros que al transcurso de la semana se van a ir sumándose más. ¿Que se van a ir sumando mayor cantidad de trabajadores con el mismo problema? Sí, porque ¿qué pasa? Estas son partidas que el Ministerio de Economía y Finanzas debe pasarle a INAU, y que bueno, que no fueron votadas, esa plata no salió, y sin duda que van a haber más trabajadores que se van a sentir afectados con esto. Uh-huh. ¿Hubo reuniones, Leonardo? Porque tenía entendido de que, no sé si era el 23, 24 mismo, iban a establecer alguna reunión. No sé si con el INAU o con el Ministerio de Economía. ¿A quién corresponde que se reúna con ustedes? Bueno, primero nos vamos a reunir con la directiva de INAU, que sea con quien nosotros tenemos que conversar primero, ver qué es lo que está pasando, por qué esa plata no salió del Ministerio, y después, bueno, la idea es que entre hoy y mañana nos reciba la gente del Ministerio de Trabajo para ver por qué esto sigue así y no aparece la plata para los trabajadores tercerizados del INAU, ya que sucedió lo mismo en junio, ¿no? Cuando se fue a cobrar el mío aguinaldo, tuvimos que hacer de intermediario también para que la plata apareciera y terminaron cobrando en el mes de agosto. Bueno, pero ahora ustedes, teniendo como antecedente lo de junio, empezaron negociaciones bastante antes del fin de año. Sí, es más, el día 15 de diciembre, cuando los compañeros nos llaman para decirnos que esa plata no estaba, nosotros ya habíamos estado en tratativas para que esa plata apareciera y nos habían dicho que esa plata sí ya estaba, que la plata había sido girada a los trabajadores. Y bueno, el nerviosismo empezó cuando el día 20 nos dijeron, bueno, que esa plata no había llegado a la OSC. Los compañeros averiguaron por todos lados, la directiva de la OSC y de la ONG no encontraban esa plata por ningún lado, y bueno, hasta que en un momento nos llamaron del INAU para decirnos que esa plata no estaba porque no había sido votada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Uh-huh. O sea que el retraso en el mes de junio, ustedes terminaron cobrando en agosto. Sí, los compañeros terminaron cobrando en el mes de agosto. Y bueno, esperemos que ahora no suceda lo mismo y que lo antes posible estos compañeros, que en este momento deben ser 150 o 200, no sigan por el mismo camino, ¿no? Uh-huh. Bien, ¿podrían empezar a procesarse ese tipo de reuniones a partir de hoy entonces, Leonardo? Sí, hoy tenemos una reunión entre nosotros mismos, los dirigentes de SUTIGA, para ver qué medidas tomar, reunirnos a ver si recibe directamente el Ministerio de trabajo, y bueno, entre mañana y pasado estar viajando a la ciudad de Salta y Paysandú a hablar con los compañeros que son los que están afectados por el momento. ¿El cambio de la directiva del INAU genera problemas a la hora de encontrar el diálogo o es indistinto? No, nosotros tenemos compañeros que bueno, que que están siempre a la orden de dialogar, pero cuando el dinero no aparece y el nerviosismo de los compañeros para poder cobrar empieza a hacerse más grande, por más que haya diálogo, es medio complicado, ¿no? Queremos recalcar que estos compañeros que están trabajando hasta el día de hoy, ya ha pasado lo mismo y ellos no han querido hacer una medida de paro, porque estos compañeros que están trabajando, trabajan con personas de 20 a 60 años con discapacidad de todo tipo, discapacidades mentales, discapacidad física, y bueno, y ellos mismos han dicho que no sería justo para esas personas dejarlos solos. Estas personas están todo el día con asistentes sociales, enfermeros, cocineros, y bueno, y no se pueden valer por sus propios medios. Claro. Entonces los compañeros tomaron la decisión de no hacer un paro y no perjudicar a estas personas. Perfecto. Leonardo Duarte, muchísimas gracias por el tiempo y la información, y quedamos atentos a lo que pueda suceder y a la orden de ustedes, cualquier cosa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, sí, ni bien tengamos alguna noticia o algo, les vamos a estar comunicando. Muy bien, muchas gracias.